universal dentro de este cuerpo es el encargado de la masa encefálica, del cerebro y de la mente. Esta es nuestra realidad, y dependiendo de la calidad de la energía pensamiento que los cerebros elaboren, estaremos colocados en el lugar que nos corresponde. Si la energía pensamiento trabaja mayormente con el pensamiento mecánico, entonces alimentará al cuerpo material del universo. Si la energía fluctúa entre el pensamiento mecánico y dinámico, entonces alimentará y nutrirá al alma del universo, y si, por último, la energía pensamiento trabaja con el pensamiento dinámico, estará nutriendo al ser energético, el espíritu, del universo. 241 ¿Cuándo fue que nosotros, planeta Tierra, comenzamos a pensar? Pensar significa reflexión del pensamiento. El hombre planeta Tierra comenzó a pensar cuando adquirió la conciencia y el lenguaje para poder expresar la continuidad de sus pensamientos. Al crear los símbolos, creó también su necesidad de abocar, plasmar y ejecutar de dentro hacia fuera, y dejar constancia de que su pensamiento podía ser transmitido de unos para los otros. Primero esto fue verbal, después fue por escrito. 242 Porque nuestros sentidos no perciben lo real. Todo lo que ustedes perciben es atemporal, lo que sucede es que no tienen suficiente espacio-tiempo para poder comprobarlo. Vivir en el subconsciente de la mente universal no se puede definir como una verdad absoluta, siempre está mudando, los pensamientos son exhaustivamente analizados, con severidad y determinación. Si ustedes mirasen fijamente una casa y pasaran 1000 años en un segundo, ustedes la verían desaparecer delante de sus ojos, e instantáneamente, nacerían otras formas al mismo tiempo y en el mismo lugar. Por eso decimos que es atemporal, la realidad de ustedes no es eterna, y para nosotros, lo real es aquello que se mantiene incólume y eterno por siempre jamás. Todo lo demás es transformado, reciclado, absorbido y enviado a nuevas creaciones. Todo es relativo en el universo. Por ejemplo, sus creencias se basan en lo que ustedes conocen. Ustedes han formado religiones que aparentemente tienen la extensión de un océano, pero con 2 centímetros de profundidad. La tecnología, la medicina, los avances científicos, la literatura, la filosofía, la psicología, etcétera, tienden a transformarse a medida que va avanzando la investigación y el descubrimiento. Por eso, lo que el presente les demuestra como una verdad contundente, el futuro lo derrumba, y el pasado se anula. ¿Cómo podemos decir que sus sentidos son reales? El mundo material de una vida subconsciente debe ser vivido con mucho cuidado. Solo un ser despierto y con sus sentidos energéticos conscientes podrá palpar la diferencia, y para ello deberá existir de acuerdo con las verdaderas percepciones que lo rodean. Vivir en el subconsciente significa que el individuo está por debajo de la conciencia psicológica. Él no es consciente de ello, porque es un conjunto de pensamientos contenidos que escapan de su conciencia, por eso no percibe su propia realidad. Esto es lo que llamamos estar dormido. Cuando el ser despierta con conciencia, entonces decimos que está despierto. Muchos de ustedes perciben que están viviendo equivocadamente, otros toman la rienda de sus vidas y rectifican, mas hay aquellos que se encuentran atados e inmersos en sus convicciones, en sus miedos e inseguridades, y no logran salir. Giran y giran en un círculo vicioso, hasta que llega algo o alguien y lo ayuda. Los sentidos fueron creados por una necesidad de percepción, mas ustedes los han degenerado para el placer. Los han convertido en un placebo y en una droga. Los sentidos materiales le fueron dados al hombre planeta Tierra, para que pudiera percibirse a sí mismo y a su entorno. A través de la evolución, estos sentidos tenían que desarrollarse y convertirse en